Se busca gente para parar un genocidio. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Me asustaba el hecho de que fuera pasando el tiempo, que fuéramos más tiempo, normalizando todavía más. Si nosotros no hacemos algo, ¿quién lo va a hacer? Si no es la ciudadanía quien se mueve, ¿quién lo va a hacer? Alguien que abrace a la vida mientras el mundo está herido. Se busca gente que actúe y no sea solo testigo. Porque el silencio también es cómplice del asesino. 12 de junio. Escuchamos a un profesor canario que ha acudido a Egipto a reunirse con miles de personas de todo el mundo para marchar, para ir hasta la frontera de Gaza. ¿Has oído hablar de la marcha a Gaza este 15 de junio? Esa sensación de dar clases sobre esto y ver que iba a convertirse en otro episodio más de la historia, pues me tenía inquieto, intranquilo. Entonces mi hermana me escribió y me dijo, no vamos a ir, pero deberíamos. Dije, bueno, también podríamos ir. Porque de repente, pues era la opción de la ocasión de hacer algo. A veces hay que apretar el botón sin saber muy bien en realidad lo que se está apretando. Porque en el día a día, en el corre-corre y en el estrés laboral, en mi caso, en el pon nota, no teníamos tiempo. Y luego te vas metiendo en grupos, bajándote aplicaciones para que la información esté encriptada, no sé qué, no sé cuánto, para arriba y para abajo. Y llega el día y te metes en un avión y sales. Y no lo quieres pensar mucho. Ahora mismo son las 9:30 de la noche en el Cairo. Hace 38 grados y a las 9:30 de la noche todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que van a hacer los miles de ciudadanos de más de 50 países que están ahora mismo en el Cairo. A pesar de las detenciones en aeropuertos y en hoteles a los que la policía ha ido y ha sacado a gente y se la ha llevado. Y esto partiendo de que se supone que el gobierno egipcio está a favor de los derechos de los palestinos y de parar esta barbarie. Free Palestine, the message is love.